Dinámica Podcast. Por Carlota Baza. Bueno, bienvenidos al programa de hoy. Día 28 de mayo ya, se acerca el verano. Hay olas, ya estuvimos surfeando por ahí. Estamos escuchando Castle Rats, ¿vale? Feed the Dream. Y hoy vamos a hablar de cine, de un festival de cine, de surfing y de los océanos, de conservación marina, que va a venir a Asturias, al igual que a un montón de comunidades autónomas de España. Se denominan como Medieval Fantasy Doom Metal Band. Es un grupo muy interesante en el que Madeline Wright es una de sus principales miembros. Y bueno, os recomiendo que lo busquéis. Y bueno, luego ya dándole un poco más al tema de la promoción, este sábado 1 de junio tendremos un curso de socorrismo para surfistas en el Xago Surf & Co. Organizado por True Locals. Elena Cifuente Cienfuegos ya vino por aquí y nos habló de este proyectazo de True Locals. Así que bueno, sí, sería un error que os lo perdáis. Bueno, pues hoy tenemos aquí en Oceánica Podcast a Chema de Kinema Producciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlota, muy buenas, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, aquí en el norte. ¿Qué te iba a decir yo? Aquí en el sur. ¿Eh? Aquí en el sur. Claro, estáis ahí en Canarias, ¿eh? Estamos en Canarias, sí, la productora está aquí en Canarias, en Gran Canaria, y es donde operamos. Y bueno, vamos a empezar un poco por el principio. ¿Qué es Kinema Producciones y cómo surge la idea de hacer un festival internacional de cine de documentales sobre los océanos? Bueno, Kinema Producciones nace en el 2019. Somos Pablo y yo, dos colegas que nos conocemos hace muchísimos años y que ambos nos dedicamos a gestión desde hace casi 30 años prácticamente. Gestión de eventos deportivos, pero gestión cultural también. Y bueno, queríamos desde un comienzo, desde hace muchísimos años, queríamos tener algún proyecto que fuera diferente a lo típico, ¿no? Y que estuviera alineado en todo lo que es la divulgación medioambiental. Y el tema de hacerlo a través de la cultura nos atrapaba muchísimo. Y en el 2019, pues, se pudo dar este primer paso de fundar esta productora, que es muy pequeñita. Que es un trabajo más de otros trabajos y que bueno, empezó con este festival, pero ahora tenemos otro también que es de cine de montaña, el EFT, y los dos son pioneros en toda Europa, en su perfil, en el típico festival este que a través del audiovisual pues intenta comunicar una serie de valores y que está muy vinculado a lo que hoy se llama Agenda 2030 de economía circular, pero que el origen, que es Alemania, lo tenían muy claro desde hace muchísimos años. Ellos empezaron hace 28 y 15 o para 16, respectivamente, con los dos festivales. Y bueno, ese fue el comienzo y bueno, y cada año vamos de forma sostenible creciendo y estamos muy contentos de ser parte de este proyecto. ¿Y qué es lo que queréis transmitir? Porque ya me comentabas ahí varias líneas, el tema medioambiental, el tema deportivo. ¿Qué creéis que es lo más importante de poner en las pantallas y de llevar a la gente? Bueno, yo creo que en un mundo tan loco, con tanta información, con tanto acceso a todo, ¿no? Y que todo es para ayer, pensamos que el audiovisual, la cultura tiene una oportunidad única, que es un instrumento educativo de primer orden. Y nosotros con estos festivales, contando historias, porque son es un género documental, son todo historias contadas en primera persona, es decir, gente como tú y como yo, Carlota, que ha vivido una historia de superación y que tiene el hilo conductor, en este caso el mar, o la montaña, pues te cuentan y te acercan a una realidad, la que sea, desde los derechos humanos, hasta la igualdad, la mujer, como epicentro y bueno, todo esto que se está hablando de la igualdad real, pero también la inclusión, de gente con movilidad reducida o con una historia de un accidente y que han seguido para adelante. O en este caso, también contar historias, pues gente que atraviesa 40.000 millas náuticas en un barco solo o sola y bueno, y en contra de muchos prejuicios y de muchas cosas, pues se aventura a realizar esta aventura. Y al final, los paralelismos que se transfieren con este festival a la vida de uno mismo o de una misma, pues son maravillosos, porque al final te das cuenta de que la vida es saber navegar en ese río o en ese mar que nunca es plano ni con calma, sino que al final es pues de lo que es la vida, ¿no? Claro. Al final el buen patrón, como se suele decir, no es el que sabe navegar con aguas calmadas, sino el que hay una tormenta y en el que, bueno, dice, oye, esto es lo que hay, pues vamos para adelante. Y bueno, vamos a profundizar un poquitín más en estas historias y en concreto en las últimas, ¿no? Que aparecen. Tenéis una web, por cierto, dime el Instagram y un poco en la web que es donde os puede encontrar la gente. Sí, la página web es el internationaloceanfilmtour.es. También nos pueden encontrar con Kinema, con K, kinemaproducciones.com. Pero vamos, en la web, que está bastante actualizada y este año hemos podido darle el look y el feel que, como se suele decir, ¿no? La apariencia y todo, pues que queríamos. Y ahí puedes ver los horarios, la gira que va por diferentes ciudades de toda España. Creo que son 16 ahora mismo y seguramente que serán más a final de año. Desde el programa, los horarios, la tiquetera, el contenido de sinopsis de todos los documentales. Y bueno, y el Instagram y las redes pues son iguales. Nos pueden encontrar con Kinema Producciones, pero también como Ocean Film Tour o como European Auto Film Tour. Y bueno, claro, también es que eso, como decías, que lo mencionaste ahora, vais por un montón de ciudades: Málaga, Alicante, Valencia, Barcelona, Canarias, bueno, también Canarias, Asturias, País Vasco, Galicia. O sea, no es un festival como, por ejemplo, puede ser el Festival Internacional de Cine de Gijón, ¿no? Que yo trabajo en él a veces, sino que está fijo en una ciudad, sino que vosotros vais rotando y vais llevando todas estas proyecciones que tenéis a diferentes sitios, ¿no? ¿Cómo Exactamente. lo conseguís hacer? Exactamente. Esto es un festival que se sale un poco de lo que son los festivales normales. Nosotros hemos hecho una producción también propiamente en el año 2021, concretamente Ibaya Ruano Moreno, con su historia de. En su momento fue Ibaya Corazón de Escamas, Ibaya, y la historia de superación de esta gemela, de las Moreno Twins, que ganaron muchísimos títulos, 28, si no me equivoco, entre las dos, y siguen todavía ganando en el mundo del windsurf y del startup paddling. Y bueno, es un festival diferente. Es verdad que tenemos un jurado internacional que selecciona los cortos. Al final son 120 minutos, 2 horas de contenido, que además tiene una edición y un corte específico para este festival. Es decir, que independientemente de que las películas tengan una duración, pues siempre se suelen pasar, acotar o delimitar para este festival con una edición especial. Y bueno, nosotros seleccionamos este contenido y luego este contenido es itinerante. Se estrena en Alemania, donde es original, y luego va subtitulado, es decir, en sonido original en su idioma, pero luego subtitulado en castellano, por España. Pero va por 28 países en toda Europa. Es decir, desde el mes de, si no me equivoco, es marzo o abril cuando se estrena, pues luego está hasta diciembre por casi 300 eventos en numerosas ciudades por toda Europa. Entonces es un festival que ya está curado y cortado, ¿vale? No es un festival como por ejemplo el de Gijón, donde tienes 7 días o 5 días o 3 días, donde ves de todo, ¿no? Ves un aglutinamiento de películas, documentales, de propuestas muy interesantes, pero que están todas pues mezcladas, ¿no? Esto no, esto está ya seleccionado y son a veces 5, a veces 6, pero son estos 120 minutos. Y bueno, eso, como te decía, vamos a profundizar ahí un poquitín en las diferentes proyecciones que tenéis, así las últimas. Habana Libre, con Frank González, cómo es el surfing en Cuba y demás. Cuéntame un poquitín. Bueno, Frank y Yaya, su mujer, son dos cubanos que, bueno, yo he tenido la suerte de estar en Cuba. Una historia de superación con todas las barreras que han tenido allí. Es un documental muy interesante porque te sitúa en esta situación de abandono del pueblo cubano, ¿no? Con todo el tema socioeconómico que han tenido ahí con los últimos años y cómo ha cambiado la política del abandono de Fidel y luego cómo el pueblo cubano, siempre con la sonrisa, ¿no? Ha logrado luchar con todas las barreras que han tenido a todos los niveles, pero que a pesar de todo, pues intenta siempre, y en este caso en el deporte, siempre ha sido un referente en los cubanos, ¿no? Recuerda a Sotomayor en el salto de altura, pero Cuba siempre ha sido un referente en el tema del deporte, y ya no es el caso, pero lo explicaremos en el documental. El surf era una práctica prohibida en Cuba. A día de hoy ya no lo es, pero era una práctica prohibida hasta hace muy poquito. Y entonces, en este caso, la historia de Frank y de Yaya, pues, te llega al corazón porque cuentan cómo era vivir en Cuba con todo el problema que siempre ha habido allí con tener una vida normal, de libertades y de tranquilidad. Y bueno, y ellos cómo han usado el deporte, ¿no? Como reclamo para poder practicar un deporte, en este caso como el surf. Pero que al final habla de la vida misma, ¿no? Y cómo puede ser para nosotros, que es una cosa muy normal de meternos en el agua, y cómo para ellos, pues marcó pues este documental que recomiendo a todo el mundo y que además es Frank es la imagen de este año, siempre seleccionamos una imagen del cartel y Frank en este caso es la imagen y además va a estar con nosotros en Málaga y en numerosas ciudades de la gira de este año. En Asturias, también. No lo sé, dependerá de la agenda y dependerá de muchas cosas, pero bueno, es una sorpresa que tenemos ahí y bueno, él ya nos han confirmado que va a poder estar en algunas, pero bueno, en la logística y muchas cosas están Claro, ahí ahí y todavía bueno. que, claro. Sí, correcto. Born to Windsurf es también un documental sobre Björk Björn Dunkerberg, sí. Bueno, esto. un pro muy competitivo y bueno, cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, ha vuelto con otra película del programa deportiva, pero bueno, también muy buena. La vida del canario y no canario Björn Dunkerberg, porque nació aquí, pero su familia vino del extranjero hace muchísimos años. Y la historia de Björn Dunkerberg es impresionante. Es un atleta que se hizo a sí mismo, que ganó 42 títulos mundiales de windsurf, ahí es nada, en diferentes disciplinas deportivas. Y ha sido un representante, probablemente el deportista más laureado de la historia del deporte en su disciplina, que ha llevado la bandera de España y la bandera de Canarias por todo el mundo y que ha estado con viento, marea, tormenta, siempre compitiendo con deportistas de alto nivel como Robin Aish, que te sonará, y con otros ilustres del deporte y que. Bueno, en este documental cuentas cómo ha sido su trayectoria y cómo todavía a día de hoy no ha parado, sigue queriendo batir una marca en Namibia de velocidad y cómo ahora con su hijo, con Liam, está siguiendo los pasos de su padre y cómo esa leyenda Dunkemer familia pues está siguiendo en el mundo del deporte, ¿no? Muy interesante porque te digo. Le hace justicia a una figura como es Björn Dunkerberg. Y luego, bueno, aquí en este programa ya hablamos en su momento de Sea Shepherd, ¿vale? Porque concretamente entrevistábamos en su día a la creadora de True Locals, que era Elena Cienfuegos, que ella fue a salvar ballenas en la Antártida y decía que era como lo más casi apoteósico casi de su carrera, ¿no? Sí. Y vosotros traéis también esta película, Return to Antarctica. Entonces, claro, al final es muy importante hablar de deporte. Yo luego que dije en este programa mucho, o sea, vale, hablamos de deporte, pero también vamos a hablar de conservación marina, de historia, de tradición pesquera, de yoga, de un montón de cosas. Pero bueno, en Sí. concreto eso, el tema de la conservación y demás, porque claro, ella nos contaba que había un montón de barcos ahí ilegales pescando y claro. Hacían lo que podían. Sí, Carlota, tienes razón. O sea, el hilo conductor es el mar, como te decía, el festival y la conservación, los derechos humanos, en este caso también la parte científica es muy importante para nosotros. No solo con esta película que acabas de nombrar, sino también con otra que la hablaremos seguramente justo después de esta, que es la de Older Than Trees, más viejo que los árboles, que es del biólogo James Lea. Y Pippa Heinrich, que hablaremos ahora de ella, que también es sudafricana, pero en esta en concreto de la Antártica nos llega al corazón, porque nosotros llevamos desde nuestros comienzos, 2019, colaborando con Sea Shepherd a nivel global. Justo antes de la pandemia, hemos colaborado porque Canarias al final es un centro geopolítico, ¿verdad? Entre Europa, África y Estados Unidos. Y nosotros tenemos aquí un puerto muy importante. Entonces colaboramos muchísimo con ellos porque ellos vienen aquí antes de irse a diferentes campañas. Y ya no solo con este festival con el que hacemos donaciones y hacemos que vengan también y participen activamente en estos festivales por toda España, sino les ayudamos también a nivel logístico. Y bueno, esta película después de Chasing the Thunder, que no sé si te acordarás, pero hace unos años tenía esta película. Que perseguían con Pete Hampstead, que es un icono dentro del capitán del Thunder, bueno, de uno de los barcos que perseguían al Thunder y que llegaron a la Antártica. Bueno, pues ahora vienen con este, por eso se llama La Vuelta a la Antártica, porque ahora vuelven a ir en una operación a la Antártica y en este caso es El problema, que es un problemón y que vamos a hablar de él, de la captura del krill, ¿vale? Porque yo no soy biólogo ni lo pretendo, pero el krill es el sustento de mucha fauna marina, ¿vale? De las ballenas, pero también de las focas, también de las tortugas y de muchísimo, de los pingüinos, muchísima fauna marina que hay allí en la Antártica y que su captura es legal, ¿vale? Es decir, ya no van a las ballenas, sino van al krill, con lo cual, al ser legal, pues le están quitando este sustento también a las orcas. Entonces, claro, ¿qué hacen con esto luego? Pues hacen piensos, hacen productos en el mundo de la cosmética, hacen muchos derivados. Y bueno, Sea Shepherd se está dando cuenta de este factor y ahora está intentando cambiar la regulación porque al final es un problema. Van al source, ¿no? Van a la fuente y bueno, es verdad que ahora hay más ballenas. Es cierto, pero cuando le quitas la comida a la flora, a la fauna, perdón, marina, pues hay un problema enorme en toda esa cadena trófica. Y bueno, Sea Shepherd en este caso está proponiendo ahora hablar de este tema que es vital y que bueno, y que recomiendo porque la verdad que el documental es impresionante. Sí, porque decía Peter que como que no había leyes, ¿no? O algo así. Que eso también Exactamente, no, me está no está recordando un poco recogido. a lo del cuando los pellets que hablábamos con Surfrider, que también, ¿no? Pues están intentando regular todo el tema de los microplásticos, pero no está nada regulado y al final se puede hacer de todo y son salvajadas todo. Efectivamente, es lo mismo con María Ballesteros de Surfrider o Xavier. Exacto, o sea, esto es igual. Al final es como el doping en el deporte, ¿no? Siempre la trampa va por delante de la normativa, ¿no? Algo así. Pues esto es igual. Ellos sean, cuando digo ellos o ellas, digo la industria de pesquera que va industrial, ¿no? Que va siempre por delante y que ahora mismo, pues dentro de la legalidad, se va a pillar el krill a la Antártica. Y estás quilmando completamente todos esos refugios naturales y con total impunidad. Y entonces ellos lo que están diciendo es efectivamente eso, que esto es legal. Que nosotros aquí en Canarias, por ejemplo, tenemos también problemas a nivel de, por ejemplo, de tiburones y rayas, por ponerte un ejemplo, porque hay especies que no están recogidas dentro del catálogo de especies protegidas, que se están esquilmando a día de hoy con pesca furtiva. Y que no pasa nada a nivel legal, porque efectivamente no están dentro de este catálogo, pero tiene una ilógica porque deberían estar en el catálogo. Pero claro, como estamos hablando de una normativa que es del año catapún chin chin, pues esto pasa algo parecido en la Antártica. Y entonces, una manera de abrir los ojos es efectivamente con el audiovisual, con este tipo de festivales, porque la gente que viene abre los ojos y al final. Intentamos hacer una presión a través de llegar a los cines y a los teatros con este tipo de documentales. Sí, claro, una divulgación más política, sí. Exactamente. Y bueno, ya que mencionaste los tiburones y las rayas, que llevan, según vi, ahí 400 millones de años, ¿no? Exactamente. tiene tela la cosa. Que se dice pronto. Pues eso, háblanos un poquitín de Older than the Trees, que bueno. Eso, ¿cómo se pretende salvar a estas especies, más o Mira, menos? este documental es sudafricano del 2023, es muy Sí. actual y está francamente muy bien, ha recibido muchísimos galardones. Y ya no por hablarte de James Lea, que es un biólogo marino bastante conocido dentro del mundo de los tiburones y de las rayas, sino porque la directora Pepa Heinrich es, para el que no lo sepa, la codirectora de todo lo que aprendí del pulpo, o sea, el documental que en el 2021, si no me equivoco, se ganó un Oscar por el mejor documental, ¿verdad? O todo lo que aprendí por el pulpo, ¿no? Ese Sí, que está en documental que Netflix. Es... está en Netflix, está en muchas plataformas, pero vamos, que es un pedazo de proyecto y que ella ahora viene con esta segunda entrega, vamos a decirlo así. Y que, bueno, habla de la problemática de la importancia de los tiburones y de las rayas que tiene la cadena trófica dentro del mar, ¿vale? El tiburón es un depredador que además tiene una imagen muy negativa que se le ha dado en los últimos años, bueno, en la historia, y que no es para nada una especie agresiva, ni mucho menos, y que además dentro de este hábitat, pues tiene una importancia, diría, prioritaria, los tiburones, y que está descendiendo su número. Y que bueno, y que es vital que preservarla y conservarla. Y bueno, este documental recomiendo porque de verdad que abre los ojos con imágenes brutales de estas especies en concreto. Sí, porque hay una pesca tremenda, ilegal con estos temas. Sí. No me acuerdo qué año fue, si fue hace 2 años, creo, con Sea Shepherd. Tuvimos aquí a miembros de una tripulación que luego se fueron al Cuerno de África y destaparon un cargamento, pues no recuerdo si fue en Nigeria, en Costa de Marfil, de no sé cuántas aletas de tiburón que se pescaron ilegalmente y que llevaban en las embarcaciones, en colaboración con Europol. Y bueno, salió en todos los medios y es que al final el tiburón es lo de menos, es la aleta de tiburón. O sea, porque todo esto al final tiene una industria en los países asiáticos por la dieta que tienen ellos, con las sopas y todo este tipo de costumbres que tienen. Y al final no es tanto aquí la prohibición, sino tiene que ser global. O sea, tiene que también ser allá, ¿no? Claro, y bueno, Controlarse. que a veces habrá tradiciones como los toros, o como la pesca de ballenas en las Islas Feroe, que dices tú, bueno, pues nada, pues la tradición, pues nada, yo, bueno, eso es lo que pienso yo, ¿eh? Como que habrá que decir, a ver, la cosa está como está, vale más parar esto, porque si no. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y al final es un tema que nos repercute, que a lo mejor se va de nuestro día a día, pero es que, como dice la película, es que existen antes que los árboles y su conservación es tan importante para que el ecosistema funcione. Es el mismo que el de la ballena, por el tema del CO2 y todo lo que tiene que ver con el calentamiento del agua y todo esto. Eso, al final, todo esto está correlacionado para que funcione y no somos conscientes del valor incalculable que tiene. Entonces, por eso es tanto el problema en el origen como también en la forma de consumir. Por eso creo que al final el consumidor que va al supermercado o que consume con un tipo de compra en el momento en el que la haga, al final está con esa compra está confirmando una serie de valores o una serie de acciones que tienen una repercusión en otro sitio. Entonces esto tiene que ser un poco más consciente y bueno, viendo este tipo de documentales, la finalidad al final es que la gente abra un poco los ojos y se dé cuenta de que todo es un ciclo y todo es un proceso. Claro. Y bueno, ya la última sí, historia, la de Melissa Kerler, la nadadora de aguas heladas. Sí, este documental es impresionante también. Esta chica americana de Seattle, pues cuenta su historia de superación también, además que tiene que ver un poco con eso que te decía antes de la igualdad. Ella además lo va a comentar mucho en esta entrega sobre su morfología, ¿no? Yo soy profesor de educación física en excedencia, llevo unos cuantos años en educación. Y los estereotipos al final que se venden al final a través de los medios, ¿no? De comunicación y de los influencers y todo este mundo Y de las redes en sociales. el surf se ve mucho. Exactamente, sobre todo el tema de la Lo mujer y hablo cómo yo está más mucho con las estereotipada. chicas, pero es que me vienen. Totalmente, totalmente. Es una pena y espero que esto se reconduzca un poco y creo que se está consiguiendo poquito a poco, pero al final ella habla de eso exactamente, ¿no? De que a pesar de que ella, pues tiene el peso que tiene, que no es el peso ideal y que pero que bueno, que al final le viene bien porque con esa grasa que tiene, pues puede nadar con esas temperaturas gélidas, porque al final ella lo que quiere es batir un récord en aguas frías, ¿no? De natación. Creo que son dos millas o 2 kilómetros, no recuerdo exactamente el récord. Y entonces ella dice, no, es que gracias a que precisamente tengo este cuerpo que tengo, que Dios me ha dado, pues puedo batir o puedo intentar batir este récord y poder entrenar. Entonces, al final soy como soy, hay que aceptarse y bueno, al final es una lucha ya no tanto competitiva con un récord, sino también consigo mismo y con esos valores que la industria o las industrias nos quieren meter con calzador y que bueno, y que también pues empodera también a esta chica y que bueno, abre los ojos de nuevo a esta audiencia que viene siempre y que acude a los cines y a los teatros a ver este festival. Sin Pues duda la recomiendo, muy, muy bonita la película. sí, totalmente. Y bueno, en concreto a Asturias, ¿cuándo venís? Pues mira, nosotros vamos a estar a partir del 2 de junio, o sea, dentro de un poquito más de 15 días, estrenamos ahora en Gran Canaria, que es el pistoletazo de salida, estrenamos un poco el festival en el Teatro Guiniguada, ¿vale? Estrenamos ahí el domingo y ya luego a partir del día 10 nos vamos a Málaga y pasamos por diferentes ciudades. Me hablabas de Santander, que estamos el 18 de junio. Pero te digo, estamos prácticamente a día por estreno. Creo que son 16 ciudades. Estamos también en Baleares. Y bueno, cada vez más nos están llamando no solo centros de buceo o sitios donde de costa donde están relacionados con el mar para que vayamos, sino también nos están llamando teatros, nos están llamando auditorios del interior, del Pirineo, Sí, que de vais zonas poco que. a poco Sí, consolidando la agenda. Claro, que quieren este tipo de contenidos porque se salen un poco de lo normal, ¿no? Y son contenidos que además son muy complicados de ver online, además con subtítulos y como además tenemos protagonistas y tal, pues son contenidos muy interesantes y que cualquier municipio, cualquier institución también, o centro educativo o incluso colegios nos están llamando porque tienen un contenido educativo muy grande. Entonces, pues nada, animo a todos los que llamamos Ocean Lovers, ¿no? Los amantes del océano, del mar, de los siete mares, a que se animen a venir y a acudir, porque son aforos limitados, son salas pequeñitas de 90, 100 butacas. Y bueno, y recordar también, Carlota, que organizamos siempre un sorteo nacional, es decir, con la entrada con la que la gente acude al festival, pues puede participar en ganar premios relacionados con el mar. Bueno, interesante. ¿Qué fue lo más complicado hasta hoy de todo esto que lleváis haciendo? Porque claro, es que lleváis 10 años, ¿no? A ver, el festival lleva casi 16. Lo que pasa es que como marca Ocean Film Tour, es verdad que cumplimos este año 10 años aniversario. Pero como Kinema llevamos aproximadamente 5 desde que empezamos con esta aventura. Y bueno, lo más complicado quizás vaya a ser pues meternos con un formato diferente, ¿no? El que cuando vengas con algo innovador como es este, que es un instrumento educativo al final de todo. Pues es que es complicado porque llegas a un cine, a un teatro, a una ciudad y todo son barreras, ¿no? Sobre todo a nivel institucional, si no eres el típico festival de cine Sí. conocido, ¿no? Y hablo, por ejemplo, San Sebastián, Málaga, Claro. ¿no? Pues la gente en general suele ser muy parada, ¿no? Y muy, muy cerrada, ¿no? A la hora de abrir una puerta. Pero bueno, al final lo novedoso siempre rompe barreras, siempre rompe estereotipos, ¿no? Y bueno, eso quizás haya sido un poquito lo más difícil, ¿no? De poder entrar. Pero al final como te decía antes, los espectadores nos han recibido desde el minuto uno llenando las salas. Por ejemplo, en Lanzarote tenemos 600 y pico personas que cada año revientan el auditorio de Jamiot el Agua. Y nos dan una fuerza brutal porque al final confirman que este festival tiene mucho recorrido y cada vez más. Y de hecho ahora nos están llamando de muchísimos sitios que no pensábamos que nos iban a llamar. Y por eso te digo que al final estamos para romper barreras y para llegar a sitios que nunca pensábamos que íbamos a llegar. Entonces, bueno, quizás este tipo de cosas que estas piedras que se ponen en el camino forman parte precisamente de la trayectoria, ¿no? De cualquier carrera y bueno, cogemos ese reto por los cuernos y con piso firme, ¿no? Claro, no obstante, ahí ahora yo veo que como que están cobrando más protagonismo los festivales de surf y que hay festivales, bueno, de todo tipo, pero pues igual con la competición ponen igual alguna peli, pues por ejemplo el Surf Music and Friends que se hacía en Salinas pusieron Sí. varias proyecciones. En Canarias me parece que tenéis otro festival de cine de surf también interesante y no sé si hay otro en País Vasco. Bueno, hay cocinas, pero pasa que claro, están como fijas en un sitio. Entonces, Claro, al exactamente. ser itinerante es un poco más. Y luego Exactamente, nada, pues exactamente. eso, próximos proyectos. No, nosotros estamos con este. Luego, verdad que tenemos. Vamos a estar desde junio, ahora que empezamos con el Festival este de los Océanos de cine. Estaremos hasta final de año, probablemente con todas las ciudades que vamos a ver, que son 16 ahora mismo. Seguramente que vendrán muchas más. Y luego en enero, febrero, marzo del año que viene, estamos con el de cine de montaña también por numerosas ciudades de toda España. Que es cine de montaña, también de aventura. Contado también en primera persona, y es un festival también que, bueno, es más longevo que este de los océanos, y también es muy recomendable porque estará también por muchísimas ciudades. Hay unas que repetimos, otras no, pero por ahí, por estudio, vamos a estar seguramente también con este festival. Pues ya contactamos y ya para que la gente se entere. Encantado, Carlota, encantado. Y nada, gracias por contarnos todas estas cosas y eso, que estamos en contacto. Estamos en contacto, gracias, y nos vemos ahí en Gijón. Eres bienvenida para venir. Y nada, animo a todo el mundo a que venga y a que nos salude, y que nos veremos allí las caras. Encantadísimo de estar ahí. Un beso y un abrazo. Bueno, pues tenemos a un audio de Marisé, que es una mujer que entrevistamos en el programa anterior, ¿vale? Ella pertenece al colectivo Surfrider y nos viene a hablar del colillatón, ¿vale? Porque, bueno, las colillas en las playas, ahora que empieza el verano, pues no fuméis, ¿vale? En la playa. Y si fumáis, pues os lleváis la colilla de las narices, porque contamina muchísimo, ¿vale? Hola Carlota, mira, quería contarte que también en Asturias está prevista hacer una actividad del colillatón. No es al modo que está hecho en otras provincias, pero sí que lo vamos a hacer. Quería contaros que el día 31, que es el Día Mundial Sin Humo, en Cantar se va a presentar, me parece, la iniciativa de Playa Sin Humo, de todas las playas del concejo, incluida Sibares, que es tu playa. Playa Sin Humo, ¿vale? Supone que no se debe fumar en la playa, no se prohíbe, pero yo quiero ir más allá y por eso voy a aprovechar el colillatón para decir ese día que el humo molesta al que está al lado, pero la colilla molesta al que está al lado y a todo el océano. Entonces mi iniciativa es recoger colillas de todas las que he recogido en la playa y que han recogido otra gente conmigo, ahí las tengo guardadas, las contaré. Pues, aprovechando esa presentación, pues ya veremos lo que hacemos. Se presenta el viernes a las 11 en el edificio polivalente y después tienen previsto ir sobre las 12 a la playa de Palmera para hacer esa presentación o al final de la presentación. Bueno, si alguien quiere acompañarme en eso, pues en Asturias es lo que está previsto que hagamos, ¿vale? Carlota. Pues muchas gracias por contarnos todas estas cosas. Bueno, la idea molaba más que no solo fuera en Carreño, sino en más playas. Pero bueno, Marisa además está formando un grupo de voluntarios, por cierto, que ya lo contaba en el programa en el que la entrevistábamos, para hacer un grupo aquí en Asturias. Así que bueno, quienes sientan que la mar no es solo para disfrutarla, pillando olas, sino también para involucrarse y salvaguardar estos ecosistemas, yo creo que bueno, puede estar bien, ¿no? Que os metáis en este tipo de iniciativas. Vamos a escuchar un par de canciones y nos vamos. Estás escuchando Stone Status. Will we wait till we're falling? How long will we care before draining away? How long will we wait till we're falling? How long will we carry this burden? I have a long heart. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en la playa. Buenas olas. Muchas gracias por escuchar este programa. Por escuchar Radio Crash en general, que es una radio underground local de Gijón, que lleva muchísimos años en las ondas radiofónicas. Y muchas gracias por toda esta gente que nos dice que sí a estas entrevistas. Y que bueno, simplemente desde aquí lo que yo pretendo es sacar a la luz cosas que igual pues no se conocen tanto. La gente igual pues no sabía de la existencia de este festival de cine que promueve Kinema Producciones, o igual no sabía de la existencia de Surf Rider, o igual no sabía de la existencia de Estraperlo Surf Club, o mil cosas que se organizan y que a veces pasan desapercibidas en las playas, pero que son muy interesantes, muy reseñables, que hay que ir, hay que apoyar estas cosas. Y nada, que gracias por estar ahí. Ya sabéis que este programa se sube a Spotify, a la web de Radio Crash y al blog de Radio Crash. Y también se oye frecuentemente en Radio Crash, en las reemisiones, los viernes por la mañana y los miércoles a esta misma hora. Nos vamos ya así con Castle Rat, ¿vale? Fresh Fur. También decirle a Coyote desde aquí que venga de una vez ya, que le echamos de menos. Bueno, y el día 15 de junio a las 18 horas en la escuela de Lucas García en Salinas, Pablo Lalux 14, se celebra la gran fiesta de aniversario de 20 años, ¿vale? Estáis invitados, aunque tenéis que confirmar la asistencia. Oceánica Podcast.